Nosotros somos la Biblioteca Popular Trinchera Utopía y lo que pretendemos ser, lo que queremos construir, lo dice ya nuestro propio nombre. Pues, la trinchera es una trinchera de sueño y de libertad porque queremos defendernos del individualismo, de una sociedad en la cual hay mucha fragilidad y necesitamos juntarnos y juntarnos a través de la cultura, de la educación, del compartir. Y bueno, la utopía, trinchera utopía, porque la utopía es como el fin a donde queremos llegar, es aquello que todavía no es, pero que lo vamos a ir construyendo juntos y que tiene una urgencia, porque hoy vivimos en un mundo, en algo tan gris que necesitamos más luz, necesitamos algo luminoso. Y lo queremos hacer a través de los libros, que son textos, pero que son también pretextos para el encuentro, para la cercanía, para hacer cosas diferentes. Nacimos o inventamos la biblioteca hace como 2 años atrás. Y ha sido para nosotros como una experiencia muy apreciada. Hemos tenido momentos oscuros también, en donde ha sido como difícil ver cómo continuamos, cómo mantenernos en el esfuerzo, pero en general ha sido muy hermoso. Entonces, como biblioteca prestamos libros, los libros se han ido aportando entre, no sé, distintas personas, desde personas que ni conocemos en la feria, hasta amigos, amigas, nosotros mismos, etcétera. Y, por ejemplo, nuestros temas tienen que ver con lo social, la sociedad, con el ser mujer, la dignidad, el reconocimiento de la mujer, con el trabajo manual, con la espiritualidad, literatura de la región, de literatura chilena, latinoamericana, universal. Pero como decíamos al principio, finalmente los libros son un pretexto, o sea, es algo que nos acerca a la gente, pero que también nos invita a aprender de lo que ellos, de lo que ellas hacen, y por eso también nos embarcamos en temas de talleres de arpilleras, el tema de la alfabetización de adultos, porque hay una necesidad muy fuerte de acercar también no solamente los libros, sino la palabra a personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de todavía poder leer o poder escribir. Y eso hacemos. Otra cosa que hacemos es ir al trueque, decimos nosotros. Vamos a la feria todos los sábados. Bueno, ahora estamos como en un suspenso, pero normalmente vamos los sábados y allí truequeamos libros o prestamos libros también, y eso ha sido algo que ha sido muy hermoso, el poder estar allí en la feria y al final poder conocer y compartir con tantas personas como la mañana de los sábados. Y por lo tanto es también lógico y natural que frente a lo que estamos viviendo ahora en la región desde hace un tiempo, también como trinchera utopía, queramos meternos de lleno, sumergirnos, participar en la medida de nuestras posibilidades y aportar al movimiento y a la red antiminas. Porque pensamos que es defender nuestra tierra, nuestras comunidades, de el sentimiento, el pensamiento, el sistema opresor, extractivista, que por una parte nos divide, por otra parte se aprovecha de nosotros y por otra parte quiere transformar la madre tierra en plata para ellos. Y ni siquiera toman en cuenta la opinión, ni la suerte, ni la salud de los que acá vivimos. Y no queremos eso. Creemos que es todo lo contrario de lo que como biblioteca queremos ser, el poder encontrarnos, compartir, el rescatar en medio de nuestro tiempo, como prácticas, espacios que sean más humanos, más de encuentro entre personas. Por eso pensamos que igual que el agua vale más que el oro, que quieren extraernos y que quieren robarnos de las entrañas de nuestra tierra, también los libros, la cultura, el intercambio de nuestros pensamientos y corazones vale muchísimo más que todos sus capitales y toda su miseria. Así que les invitamos a compartir este sueño de una Patagonia sin mineras y también a compartir en alguna actividad que por ahí vayamos haciendo. Como por ejemplo el hacer artilleras o qué sé yo, el encontrarnos en la feria.